Autofoto programa 42, miércoles 6 de julio de 2016. La música no para en Autofoto y ya sabes que los días que hay música en directo son especiales. Hombre, hoy tampoco es que vaya a ser exactamente en directo porque la charla de hoy es grabada. Aprovechamos hace unas semanas que la cantante y compositora argentina Alejandra Burgos estaba de gira por Asturias para que se pasara por Radio Crash. Y charlamos con ella de su proyecto Fire, de sus conciertos, de sus orígenes y por supuesto aprovechamos para que tocara algunos temas en directo. Hoy tenemos poesía. El perro romántico que nos trae hoy Eduardo Yagüe es Luis Rosales y ya te aviso de que no tendremos agenda porque no nos va a dar tiempo, porque la charla con Alejandra la verdad es que se extendió bastante. Pues vamos a empezar precisamente con ella. Vamos a escuchar un tema de Missy Powerful, el disco de Fire, la banda que tiene Alejandra Burgos. La canción se titula Devil Is Me y después escuchamos la conversación que tuvimos con ella. ¿Qué apareció antes? ¿La música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. ¿Escuchaban música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? Come on. Así de potente suena Devil Is Me, canción incluida en el primer disco de Fire. Tenemos en Autofoto al artífice de todo esto, que no es otra que Alejandra Burgos. Alejandra, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Es un gustazo tenerte por fin en Radio Crash. Ya lo habíamos intentado la anterior vez que estuviste en Asturias, pero al bueno, fin. No van a cuadrar las agendas. Por cierto, hablando de venir a Asturias, cuando el otro día le comenté a unos amigos que ibas a venir al programa y me dijo uno... Esta chica viene mucho por Asturias, ¿no? Y digo, yo qué sé, ¿será que le gusta el cachopo o algo así? Y dice, pues le tienes que preguntar si le gusta el cachopo. Así que, primera pregunta de la parte de la audiencia de Autofoto, ¿te gusta el cachopo? ¿O sabes lo que es el cachopo, para empezar? Porque, mira, creo que lo vi a todo, o sea, vi a todo el mundo en esta historia, pero nunca... No lo has probado, ¿no? Vale, pues no vienes porque te gusta el cachopo. No vienes me porque, animado. Vale, no vienes me porque animado. Te gusta Asturias, no porque te gusta el cachopo. Sí, sí, bien, sí, sí, sí. Estupendo. Y nosotros encantados de que vengas, por supuesto. Pero me vas a contar de que... Ah, el cachopo es un plato, es dos filetes de ternera y en medio jamón y queso. No, y lo he visto, pero, y tal. Pero la gente suele venir por esta locura, no por la sidra, sí, porque a mí la sidra es lo que me... Ah, no, sí, sidra cachopo. Y la comida de ayer, he comido pulpo, he comido un ¿cómo se llama este filet? Ay, el pescado este... No sé. ¿Cuál de ellos? Ya me acuerdo. Que Rafa me ha llevado. Ya después le voy a preguntar. Vale. Pues ya nos contarás. Bien, pues ya sabemos por qué viene Alejandra. Por la gastronomía y por la sidra, ¿ves? Era así de fácil. Cuéntanos un poco tu historia, porque tú empezaste en esto de la música desde muy pequeñita, por lo que leí por ahí. ¿Cómo empezó todo? Bueno, en realidad nunca... O sea, nunca pensé... o sea, cuando era chiquita cantaba sola, tocaba sola... Pero nunca lo tomé como algo, digo, ah, esto es una carrera, esto es lo que voy a hacer. No, jamás. Mi papá tocaba la guitarra, hacía tributo a los Beatles cuando yo tenía, creo que 10, 12 años. Lo vi todo ese proceso. Entonces iba a todos los ensayos, iba a todos los shows, ahí primera fila, ta. Y ya cuando tenía 5 años le pregunté a mi papá, digo, esta canción que pasan en esta comedia que había en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Sí. Era When I'm 64 de los Beatles. Y digo, pero ¿qué es eso? When I get older. Y cada vez que aparecía Paul McCartney cantando eso, yo era como que, ¿qué es eso? Y tenía 4 o 5 años. Sí. Y mi papá me dijo, yo te voy a mostrar lo que es esto. Ahí sacó un par de cassettes. Qué bien. Me dio toda la colección y me dijo, escucha, el tema está aquí, escúchalo. Es cuando tengas 64 años, sí. Es Paul McCartney, son los Beatles. Y me empecé a enloquecer. Qué pasada, claro. Después de ahí, por eso, cuando lo empecé a seguir a ir a los conciertos y todo, me empecé a escuchar lo que ellos escuchaban, claro. Lo que los Beatles escuchaban. Entonces, claro, toda la música negra, Elvis Presley, Little Richard, todo esto no paraba, era como un viaje de ida constante, y que yo digo, Dios, ¿a dónde me va a llevar esto? Entonces empecé a imitarlos, a jugar con eso, a tocar con mi papá. Sí, y mira dónde te ha llevado. Y así es como, sí, viste, a veces no parecía que toma decisiones, ¿no? Y vos decís, pero es que viene natural. Sí, es como que te lleva por ahí el camino y ya está. No puedo ir por otro lado, claro. Si viene naturalmente por acá. O sea, sería forzar, ¿no? Claro. Y moverse a propósito porque sí. Pero así fue muy natural y lo comparto muchísimo con mi familia. Claro. Porque, bueno, mi papá toca, mis hermanas tocan, o sea que es a veces la Burgos family. ¿Pero ellos viven allí en Argentina todavía o están aquí? Porque tú vives en Mallorca, ¿no? Mitad generalmente. Mallorca, mitad aquí, mitad allá. Vale. Ellos ahora están todos en Mallorca. Ah, todos. Vale. De alguno los... Nos han invadido los Burgos. Bien, vale, estupendo. Claro, es que la historia en realidad es que el papá de mi papá, Susín, se fue con 25 años... Argentina, sí. Pero él vivía en Luarca. Ah, vale. Ah. O sea que... O sea que tienes ascendencia asturiana. Exactamente. Ay, vamos ahondando en la historia. Vale. Y eso es súper fuerte. ¿Por qué? Claro. Porque yo cuando venía acá en el 2008, 2009, 2010 y todas las locuras que ya hablaremos, claro, venían primos y primas a verme. Claro. Pero ellos no sabían. Y nunca se les ocurrió preguntar, Alejandra Burgos, ¿será prima? ¿Será algo? No, yo empecé a pensar, o sea, aquí tiene que estar la familia de mi papá, en algún lado. Entonces le dije a mi papá, mira, pásame nombres, pásame historia, pásame cosas, porque hay que encontrar a toda la familia, que mi papá no tenía nada de familia ya. Claro. O sea, solamente su hermana. Y mi abuelo falleció ya hace 20 años. Entonces, así fue. Claro, o sea, que tus primos y tal no, ni sospechaban que tenían una prima argentina que tocaba rock, ni idea, vamos, te iban a ver. Sabían que Susín se había ido y toda la historia, pero nunca imaginaron que era yo la misma. Qué bueno. Y el día que empecé a averiguar con mi amigo, con Pablo Modesto, en los registros y todo, empecé a encontrar Emilio Burgos, Andrea, claro, Burgos, y esto, y yo yendo casa por casa, y lo tengo filmado, como la transmite, vamos ahora. Es muy de película eso, hay un docu reality de estos. Sí, algún día tengo que hacer una edición de eso, hay que editarlo. Y te la voy a mandar porque qué bueno. Claro, es emocionante porque crees que no vas a encontrar a nadie, claro, ¿viste? Claro. Como el tesoro ahí perdido y al final es un juego. ¿Y qué tal? ¿Cómo te recibían? Bueno, alucinaban, supongo. No, estaban, imagínate que había, obviamente, familiares de la edad de mi abuelo, sí, y sí, más sí, grandes que mi abuelo. Entonces me decían, no, pero si yo jugaba con Susín cuando tenía tal, no puedo creer que sea la nieta de él, no puedo, bueno. Y después de eso, creo que más o menos en el 2012, cuando ya los había encontrado todos, vine a otro show con Rafa, ¿no? Y digo, a ver, ¿dónde están los Burgos? Claro. Y había 20 Burgos. Ahí ya sí, ahí ya sabían que eras tú, ¿no? Ahí ya te habían encontrado, por fin. Eso, qué bueno. Eso fue terrible, no. Qué chulo. Oye, y además de cantar y tocar la guitarra, ¿le das algo más? Porque yo te vi en algún vídeo tocar la mandolina, puede ser, creo recordar. Bueno, me gusta mucho la mandolina, el ukelele. Muchas veces intenté con la armónica, que es como un sueño, pero no, nunca la pegué. Se ve que con estos instrumentos así melódicos de soplar no me van. Bueno, con la guitarra y con la voz lo hace muy bien, para el que no la conozca, que lo sepáis. Bueno, pueden escuchar algo por ahí. ¿Sabes? Exactamente. Podéis escuchar Fire, que con Y, eso sí, como fuego en inglés, pero con Y, que es la banda con la que has sacado este Missy Powerful. ¿Qué tal funciona la cosa? ¿Estás contenta con el disco? Sí. Está funcionando bien. Eso también fue otra sorpresa, digamos, claro. Porque en realidad, bueno, yo venía haciendo, ¿no?, mi historia solista y... Más o menos, o sea, acá me acompañaba la banda de Rafa Kass y del Savoy en su momento y hasta el día de hoy. En Francia otra banda y en España otra banda, ¿no? Y en Londres también otra banda. Entonces eso me pareció, dentro de todo, no lo que hubiera preferido. Me hubiera encantado moverme con una banda sola. Claro, tener una banda permanente, digamos. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, como me dedico a esto y no trabajo otra cosa y si no saco el dinero de aquí no puedes invertir, claro, moverte con cuatro personas más o tres... Sí. Así que se fue dando también natural eso, que iba a un lado y ¡ay, la banda que se arma! Y esta banda Fire apareció hace 3 años, no llamándose Fire, siendo Words Apart, y después Roca Loca, y hasta que concluimos en Fire. pero fue a la distancia. Yo viste que antes venía 6 meses aquí, 6 meses de Argentina, bueno. Y a la distancia, un alemán llamado Lars Ratz, me contactó y me dijo, mira, Alejandra, tengo ganas de hacer un proyecto y necesito cantante, y te vi un poco power y tal, y me vino a ver al Festival de Formentera. Sí. Entonces, bueno, ahí nos conocimos y, bueno, tuvo una historia muy loca. La manera al final, viste cómo se dan las cosas. Yo que me dije, jamás haría algo con este hombre, pues mirá. Así que no hay que dudar de esa cosa. Y decís, qué manera extraña de... Y ya ves. Y ahí fue. Y bueno, fue de a poco y durante 3 años a la distancia componiendo. Me mandaban así, por ejemplo, la armonía como de No Happiness. Sí. Y yo desde Buenos Aires cantaba na na na na na. Y yo me decía, "No, está bueno." Y a ver, entonces, ¿cómo? Y no, y estamos hablando, no, así, No Happiness, es una canción que no me resulta algo que está sufriendo esta chica. Y él me dice, "Okay, dale, voy a escribir una letra sobre eso." Y Lars empezó a escribir sobre vi besar los labios de la otra chica, te voy a matar y tal. Por eso termina... Sí, es como muy épica, ¿no? Happiness es muy épica, sí, es verdad. Sí. Y a lo último, ¿cómo es? You motherfucker. Viste, como que... ¡Ah! Entonces bueno. me salió la parte más heavy power, ¿no? Sí. En esa banda. O sea, que el proyecto se inició así en la distancia y luego os reunisteis para grabar, supongo. O también claro. Grabasteis... No, después vale. Ya en Mallorca, como todos viven en Mallorca, Tolo Grimald... en guitarra y Sergi Tomás en batería, ya dijimos, bueno, a ver, tenemos 25 canciones, o sea, hay que hacer un disco. Hay que hacer algo con esto. Y elegimos 13 y grabamos en Mallorca, las voces en Ibiza, bueno, todo un lío hasta que conseguimos el disco. ¿Y cómo es eso de girar con Alice Cooper y con Anastasia y con Michael Schenker? Eso tiene que ser una pasada. Otra cosa, otra locura. Otra locura, ¿no? Porque ahí sí que erais, o sea, ahí sí que es la banda Fire permanentemente, ¿no? Quiero decir, no vas cambiando de músicos. Claro. No, ahí no, porque, vale. Claro, fue una cosa de que cuando mismo Lars, ¿no?, como manager, mandó el material, el disco ya terminado, a radios, a prensa, y a averiguar si podíamos telonear a alguien, ¿no? Bueno, salieron estas cosas. O sea, al principio fue lo de Alice Cooper y nos quedamos como, no, no puede ser. Estos digan que sí, que tal. Y yo estaba súper cagada porque digo, a ver, yo me siento un poco power, pero siempre, viste, mi límite va en realidad desde baladas hasta de Patsy Cline, ¿me entendés? A rockabilly, rock and roll, y el máximo es a veces ponerle un poco de heavy a la cosa, pero porque es mi personalidad. Sí, pero Alice Cooper... Pero de ahí a tocar antes de Alice Cooper, hombre. Delante del público de Alice Cooper, claro. Sí, es que, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Pero mira, al final sí. Y me dijeron, dale, Alejandra, no pasa nada, porque es así, o sea, ellos están ahí, obviamente esperan algo power, pero lo que me decían los chicos en la banda es que tu energía y tal en vivo a la gente le va a gustar igual. Sí. Y bueno, en un punto fue lo que pasó, qué sé yo, con la conexión fue buenísima. Claro. Había gente de Asturias en los shows de España que estuvimos en Santander y estaban ahí y me decían, no, Alejandra, es Alejandra. Ni se lo esperaban porque era sorpresa. Claro, claro, claro, claro. No estaba muy anunciada la banda Telón. Sí. No, fue una emoción. Fueron bueno. 4 o 5 conciertos y en Alemania también. En Alemania también. Y con Anastasia hiciste toda la gira europea, creo. Claro, y cuando se dio la Anastasia yo creo que fue más porque promocionaron que habíamos ya teloneado a Michael Schenker también, claro, el guitarrista de Scorpions. Sí, sí. Entonces lo de Anastasia fue, okay, son un poco heavy para aquí, sí, pero si hacen dentro de lo que tienen lo más easy. Tranquilo, sí. Sí. Claro, claro, claro, eso, a la audiencia de Anastasia. Eso, cuadraba. No, aparte que el show de ella, te digo, aparte de ser increíble cantante y todo, uno cree que sí, es muy tirado al pop, pero la banda que llevó era muy, muy rockera. Claro. O sea, tocaron Sweet Child of Mine, un par de temas de AC/DC, y ella cantando ahí arriba con las coristas y la banda sonando rock. O sea que me sorprendió. Entonces ella está entrando también un poco en ese medio, ¿no? Que siempre uno en vivo es más rockero y en los álbumes a veces no pones todo. Sí, si conectas con el público te vienes arriba y ya es otra historia, claro. Ya. Claro, es como toda la carne al asador. Claro, claro, claro. Entonces claro, el público conectó también muy bien. O sea, la gente grande un poco menos, porque iban a ver a Anastasia como hace, no sé, 20 años atrás. Entonces quizás les costó un poco más asimilar, pero a los demás y a las chicas súper locas que la siguen a Anastasia nos fue genial. Claro, claro, claro. O sea que, bueno, conectaste bien con el público tanto de Alice Cooper como de Anastasia como de Michael Schenker. Eso es lo que me pregunta la prensa, pregunta, ¿y cómo se va desde Alice Cooper hasta Anastasia? Sí, sí, sí. Es... Y los que estamos en el medio, o sea que... Sí, te puedes mover hacia un lado o hacia otro. Al final, lo que hicimos fue hacer bajar un poco al público de Alice Cooper a mi nivel, a mi conexión, a mi energía, y subir un poco el de Anastasia a lo mismo. O sea que fue como una buena experiencia para mí porque, exacto, hay gente que no te va a ver especialmente... Entonces es algo como un objetivo, ¿no? Mucho más fuerte que alguien que realmente te va a ver. Porque ahí está todo más tirado, ¿no? Está más fácil. Está eso. Ya estás ahí, la gente vino, está toda ahí pendiente de, wow, va a ser esto, tu tema que lo conozco. Alejandra, cántate, ¿no? Y el otro, ¿y esta quién es? Sí, es un poco, a ver, quítate de ahí que yo vengo a ver al otro. Claro, pero bueno, que ganarse. Que te vi. Entonces hay que luchar contra eso y sacarlo de ahí, ¿no? Es como venderse realmente con el no ahí. Sí, sí. Entonces es una experiencia, pero espectacular. Bueno, para quien no lo conozca, vamos a ir poniendo alguna canción del disco. Ya que hablábamos antes de No Happiness, vamos a empezar por No Happiness, si te parece. Que además me decías que es tu preferida del disco, ¿no? Totalmente. Pues vamos a escuchar No Happiness y seguimos charlando con Alejandra. Way. the snare that spears in through my soul. Emotions falling into that hole. Memories of past when things were great. My friend, the times are over when those dreams were made. Estamos en Autofoto de Radio Crash charlando con Alejandra Burgos y escuchando alguna de las canciones de Missy Powerful, el disco que ha editado con su banda Fire. ¿Eres de esas personas que creen que el rock es en inglés? Porque todas las canciones están en inglés. ¿Compones tú, para empezar? Sí. Bueno, en Fire compusimos los tres, ¿no? El guitarrista, el bajista y yo. Sí, creo que sí, que cada... O sea, canto muchas cosas en castellano y canto muchas cosas... rockeras en castellano. De hecho, la canción de Luz Casal, Loca, me fascina. Es una canción que hasta a veces la hago mucho más rockera. Y es que cuadra la letra, cuadra la manera de decirlo. Hay veces que la cosa va así, ¿viste? Cuadra y cuadra. Pero en general es como imaginarte un tango en inglés. Para mí es como el estilo y la manera y el cómo te lo digo y el ritmo están cuadrados con ese lenguaje. Porque es así, es como suena ese estilo. Entonces... el blues, el country, el rock, suena mucho. Suena el wow, inglés. Necesitas como ese tipo de sílabas, esa cosa larga, esa como, no sé, yo creo, o sea, me es mucho más fácil, me sin ser mi idioma, me puedo conectar mucho más cantando un rock en inglés. Sí, a ver, a nosotros a los españoles nos extrañaría escuchar flamenco en japonés, por ejemplo. Imagínate tú. Pues, esas cosas. Y a ellos hacerlo así, porque lo que te digo claro. Es no sí, la musicalidad del idioma es otra, si es que al final cada género tiene su idioma. Muchas veces poder realmente encontrar la conexión. Yo, bueno, escucho M-Clan o algo así, digo, wow. Sí. O sea, no, si yo quisiera hacer algo así me costaría un montón, está bien logrado. Yeah. Entonces esa conexión entre idioma y música estilo tiene que cuadrar la que lo hace, no lo sé. Antes de hacer este Missy Powerful con Fire, nos decías antes que tú tenías, o sea, bueno, eras Alejandra Burgos, digamos, como solista, y habías sacado un disco, ¿no? Tú, o sea, tú solo, en solitario habías grabado un disco. ¿Cuándo lo habías grabado este? Este lo grabé entre Londres, Argentina, España, un poco en todos lados. Y fue en el 2012. The Things I've Done, creo que se titula. Este, escuchando los dos, me da la impresión de que este de Fire es más más rockero, más... Total. Ah, vale, vale. No, es que ¿pero es buscado Fire... o es que salió así...? No, es que la banda Fire, o sea, imagínate, es un mix completamente de diferentes estilos. Mm. Lo que yo te decía, yo vengo del blues, del rock and roll y de eso. El bajista viene de tocar en la banda Metalium. Ah, vale. Que es Metallica, o sea, fanáticos total, sí. Y giraron todo el mundo con esa banda y en Europa son muy conocidos, o sea, en Alemania. Uh-huh. Y él toca con ese estilo. Y, claro. y conoce artistas que a mí me los nombra a veces y no sé ni de quién está no hablando. Sé de quiénes son, pero lo mismo que yo le diga, ¿conoces tal canción de no sé, de Roy Orbison? Y él me dice, ¿qué? ¿Quién es? Son totalmente otros mundos, ¿no? Sí, que es metalero, sí. Exacto, es súper metalero. Y Tolo, el guitarrista, viene también de una onda, bueno, de extreme, uh-huh. de otra historia, de otra Rainbow, historia. Uh-huh. Les gusta... O sea, que para mí yo conocí todo eso mucho más en profundidad al estar con ellos. O sea, por eso fue la conexión, por decir, bueno, venimos todos de diferentes lugares, uh-huh. Vamos a mezclar algo. No es qué heavy bueno. Metal, no es Metallica, pero es un hard rock fuerte, con una voz que no es sí. La técnica de metal, no. Pero por eso hicimos baladas y cosas como No Happiness, que es como... tiene para mí un gran porcentaje de Oh Darling de los Beatles. Sí, por ejemplo. ¿Me entendés? Pero sonando atrás, uh-huh. Con una banda un poco más cañera. Sí. Uno de los temas que más me gusta, que lo vamos a escuchar ahora para escuchar otra, es Front Row Kids. ¡Oh! Nos lo presentas. ¿Ves? Eso es lo más heavy para mí que he hecho, lo más punk que se podría decir. Pues ala, vamos a escuchar Front Row Kids y seguimos. ¡Front Row Kids! We're from Pokemon. Front Row Kids, tema incluido en el disco Missy Powerful de Fire, que lo podéis encontrar en Amazon si lo queréis comprar físicamente, y también está en Spotify si lo queréis escuchar en la versión digital. Alejandra, cuando tocas como Alejandra Burgos, tocas bastantes versiones, pero en este disco hay un pedazo de versión de Stairway to Heaven. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, igual por el bagaje que me dices que tienen tus músicos, quizás, ¿o fue idea tuya o cómo salió esto? No, idea mía para nada. ¿Ah? Eso fue en un punto una locura, ¿no? De Lars, del bajista. Él insistía con que no, tenemos que hacer una versión de este tema diferente. Yo, Alejandra, te veo haciéndola, tal. Y yo le digo, pero a ver, esto, bueno, no, lo mismo que debe pensar la mayoría, ¿no? Esto ya está súper hecho, Lars, no tiene sentido. Ya. Yo la canción la siento, me gusta, pero de ahí a grabar. Sí, es verdad que como que la graba todo el mundo. Exacto, sí. Ya fue muy, muy trillado el asunto. Pero bueno, le insistió y en realidad en un momento le hicimos como demo. Sí. Y como quedó muy guapa, y bueno, reemplazando la flauta por una guitarra, la voz masculina por una femenina, y bueno, qué sé yo, quedó así, agregado un violín. Quedó muy guapa, entonces a lo último resolvimos, bueno, sí, va en el disco, la mandamos. Pero sí tengo que confesar que fue más idea y locura de él. Mismo tocarla casi en todos los conciertos. Ah. Y yo en el show decía, ¡para ti, Lars! pero bueno, a la gente la verdad que le gustaba, parecía que iba a ser algo... Obviamente siempre decían, ¡ay, han tocado la versión de esta! Y era como un peso en un punto, pero bueno... No, para mí, he reconocido que fue una sorpresa agradable. Cuando vi los títulos de... Y dije, Stairway to Heaven, espera a ver. Y pinché, digo, a ver si es Stairway to Heaven. Sí, claro, era Stairway to Heaven. Sí, ves que es como 50% difícil de creer. Y otro 50% que la gente dice, ah, está guay, mira, sí. Es una versión más linda que esta, o más guapa que la otra, o más horrible que esto. Pero bueno, da una chance ahí para un poco de pica. Eso es verdad. Que es lo que a mí me gusta un poco. Bueno, cuando estás por aquí, cuando vienes a Asturias, tu banda, digamos, está, bueno, por supuesto está Rafa Cas, yo creo que no necesita presentación, y cuando tocas con la banda completa, porque hay veces que se anuncia ahí con The Full Band, ¿quiénes son The Full Band cuando estás aquí? Bueno, Antón Ceballos. El hombre que puede abarcar 7 trastes sin esforzarse. Y 7 pisos de edificio, porque también, para mí es too much alto. Se va 3 metros atrás mío para más o menos desde el escenario. La perspectiva. Claro. Una cuestión de perspectiva. Es verdad, sí. Antón, un beso. Y Wilón de la Calle en batería. Oh. Espectacular. Espectacular, o sea, los tres son la bandaza. En la hoguera de San Juan... Vino especialmente para un bolo y para Metrópolis también, Jorge Cambarelli, el cual me ha sorprendido también, pero terrible. Porque Rafa me dijo, es impresionante, es un crack, vas a flipar y tal. Pero bueno, la cosa es eso, verlo en vivo, nos conocimos el día del concierto y casó todo así, pum pum, o sea que los errores y cosas que hay es de no conocernos. Pero el show fue una pasada. Pero ¿cómo se prepara un concierto con una banda que... O sea, quiero decir, tú vives en Mallorca, en Argentina, no sé dónde, y de repente llegas aquí y tú tocas prácticamente el mismo día que llegas. O sea, no estáis ensayando 15 días antes. O sea. Una locura. Es una locura. Me llama mucha atención. Pero bueno, supongo que también hace mucho el talento de la gente. Bueno, con Rafa ya nos conocemos hace... Bueno, sí, con Rafa, 8 años. Sí, entonces, él realmente es el director musical que se encarga de... prepararlos a ellos, de pasarle todas las canciones, de pasarle mis temas sobre todo, porque el hacer un par de covers no es tanto problema. Pero mis canciones sí, entonces bueno, estuvimos tocando en este momento las mías, y está bueno porque la gente empieza a ver que, entonces no parecen mías, a la gente le gusta, porque es los mismos ritmos de rockabilly o de rock and roll que suelo hacer. Entonces, nada. ¿Qué tal la experiencia en la hoguera de San Juan? Bueno, a ver, cuando estáis escuchando esto, es julio, pero aprovechamos que Alejandra estaba por aquí, que hizo una gira a finales de junio por Asturias y, entre otras cosas, tocó en la hoguera de San Juan, encima de Villa. ¿Qué tal la experiencia? ¿Era tu primera hoguera? Sí. Qué bien que la pasé, Dios mío. Sí. Sí. Pero como hasta las 2 y pico creo que estuvisteis tocando. Bueno, y luego Rafa, como siempre, siguió, ¿no? Era un tren la cosa, más que... Sí. No, se quemó la casita ahí y estábamos tocando mientras que se quemaba todo eso. Era impresionante. Yo cuando la vi armada ahí, tan guapa, tan bonita, digo, joder, no puede ser. Y con las brujas, o sea, todo un ritual, guapo. Un ritual que es la primera vez que estoy y encima tocar ese mismo día. Sí. Y estar un par de horas ahí arriba del escenario... No, fue qué impresionante. Bueno. Ojalá volver el próximo año. el próximo año para la Hoguera de San Juan. ¿Y antes tienes previsto volver por Asturias? Yo qué sé. Tú eres un clásico de la Semana Negra. No sé si este año tienes previsto, todavía no lo sabes, o cómo está la cosa. Bueno, voy a tener que presionar a alguien. Vale. Ya sabemos a quién, no lo vamos a decir, pero ya sabemos a quién. Si es Rafa, ¿qué día y a qué hora en la Semana Negra? Sí. No, seguramente. Uno o dos días. Vale. Esperemos que sí. Y si no, también en septiembre. Y en noviembre, y lo que, o sea, a veces vengo cada seis meses, pero por una cuestión, ¿no?, que de las giras se alarga mucho, sí, que Rafa también está muy liado y tal, pero mi plan es venir siempre cada dos, tres meses máximo, aunque sea una semana. Genial. Porque esto es, yo la paso muy bien aquí. Pues nada, cuando vengas iremos anunciando los conciertos, que lo sepas. Sí. ¿Qué te parece si cerramos la charla con un tema en directo? ¿Te apetece? ¿Qué, vale. ¿qué vas a tocar? Cuéntanos. Podría tocar Crazy Little Woman. Ah, mira, canción del disco también. Claro, que sí, en realidad sí. Esa tiene una historia, que es una canción mía como solista desde hace dos o tres años, y cuando lo escucharon los chicos de Fire, dijeron, vamos a hacer una versión más heavy de esta. Adoptaron una canción tuya para hacer... Uh-huh. Pero bueno, tú vas a hacer la acústica, evidentemente, porque estás tú vamos sola a hacer con la acústica, con la porque estoy solita. Pues nada, Alejandra Burgos en Radio Crash en directo, vamos a escuchar Crazy Little Woman. Tell me how life is going. Tell me what's going on with you. Do you remember this thing of love? You promised me that afternoon. Please relax and read my letter. Please give me some explanation, babe. Or about this love forever. What about this crazy sensation? I will tell you no lies, but don't ask about my past. No, no, no. Oh, baby, now and now and now. 'Cause I'm a crazy little woman. Crazy little woman. Ooh. Ooh. I give me a glass of water. Hey, yo. You know the talking is over. Now baby, touch me, feel me. Let me drink your love. I'll enjoy it like we used to do it. Oh, oh baby, I will tell you no lies. But I think now I'm losing control. Oh, baby, now, and now, oh, and now, oh, 'cause I'm a crazy little woman, crazy little woman, I'm a crazy little woman, believe I'm crazy, I'm a crazy little woman, baby, crazy little woman, love, ooh, yeah, yeah, yeah, I'm a crazy little woman, oh, I'm a crazy little woman. Fantástico, Crazy Little Woman, Alejandra Burgos en directo en Radio Crash. Te voy a atracar directamente a Mon Armada. ¿Te animas a hacer otra sobre la marcha? ¡De verdad! Sí. ¡A esta Crazy Little Woman! Venga, sí. Venga, ¿cuál hacemos ahora? Bueno, hacemos... ¡Get the hell out! ¡Get the hell out! The fire. Digo que la hacemos, pero la haces tú. ¡Venga! Sí, vamos. ¡A ello! Hit my heart, which hit me by surprise, it kind of tough. It's not the same for you and me. Sleepless nights was alone. I don't wanna feel so blind no more. My inner feeling show. I'm can take it any longer. Can't take it any longer no more. No, no, no, no more, baby, no more. Oh, oh, yeah. And I say now, deep down, mind's already in the end. Ain't had the time to see the truth. I want a man all to try. All the lies just too high. He'll come at all the truth with dreams. Cruel mistake as it seems. I don't wanna feel so blind no more. My inner's feel the show. And now you're in the in my heart. Come on. It's time to let go. Get the hell out. Why don't you get Get the Hell Out, otro tema incluido en el disco, y dale con el disco Fire, no, Fire es la banda, el disco es Missy Powerful. Claro, por la pequeñita Power. Exactamente, la pequeñita Power, y bueno, y Crazy Little Woman también, que bueno, sí, es un poco autobiográfico todo. Antes de despedirnos, tienes que contarnos cómo puede estar la gente al loro de novedades, conciertos y demás, redes sociales, estas cosas que tenéis por ahí. Muy bien. Bueno, en general, por el Facebook me manejo a full, o sea que el de Alejandra Burgos, que es mi perfil, sino Alejandra Burgos Rock, que es la página, ¿no? Sí. Así que los invito a todos a poner me gusta, I like it, baby. Alejandra Burgos Rock, venga, todo el mundo ahí, ¿eh? Claro, ahí, todos los que quieran rockear y tener toda la info. Y la página web, alejandraburgos.com. Bien. Y a todo el mundo, bueno, Instagram y todo esto, lo que quieran. Y también la página de Fire, para los que les guste más así el heavy, vale. Fireofficial.com. Fireofficial, con Y y con dos F's, el oficial, exacto, ¿vale? Que es en inglés. Digo, en inglés por si acaso. Pero Fire con la Y. Fire con Y, sí. Que la audiencia de Autofoto es muy lista, pero igual alguien no sabe inglés, entonces por si acaso hay que. Porque acá le cambiamos todo el nombre, ¿no? Nosotros somos problemáticos. Exactamente. Es fuego, pero con la Y. Vale, va. Pues eso. Fireofficial, alejandraburgos.com, y podéis buscar en Facebook, en no sé si en Twitter, pero bueno, en Instagram. En Twitter estoy poco, pero Instagram me divierto mucho por ahí. Vosotros buscad que la encontráis. Alejandro, gracias. Ha sido un gustazo tenerte en Autofoto, en Radio Crash. Esperamos que vuelvas, como dices, a ver si cada dos meses o algo así te vienes por aquí y nos haces una visita. A la radio, todas las veces que me invites. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta otra. Chao. Nosotros vamos a escuchar otra canción del disco para seguir escuchando a Fire. Venga. Looking at the sky, and I saw the sun go down. I felt just then the beat of my heart. When I met someone new, who just to tell me about the magic of the truth. And now how can I sleep if he told me? Felt just right on my mind. Crashed. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Después de la charla con Alejandra Burgos, escuchábamos It's Not the Answer. Cuando ella estuvo aquí, esta canción participaba en un concurso de una emisora de radio mallorquina para decidir cuál iba a ser la canción del verano. No hablamos de ello en el programa porque sabíamos que cuando se emitiera el programa ya se había terminado ese concurso. Bueno, pues ganó. Resulta que ganó y será la canción del verano en la emisora IB3. Y Alejandra me ha pedido que os agradezca a quienes habéis compartido y apoyado el tema por hacer posible que ganara. Así que con el agradecimiento de Alejandra Burgos empezamos nuestra sección de poesía de este mes con Eduardo Yagüe, por supuesto, que ya está aquí en el estudio. Eduardo, muy buenas. Hola, enhorabuena, Alejandra. No sé si la conocías de antes, ¿no? Porque viene mucho por Asturias. No, la conocía y me ha gustado mucho. Pues eso, como ella dice que a ver si puede venir cada dos meses o así, a ver si coincide algún día que la puedas ver. Estupendo. Cuéntanos, ¿qué perro romántico nos traes hoy? Pues mira, siempre digo lo mismo, pero hoy es cierto, traigo uno de mis poetas favoritos. Ah, que es que otros días no es cierto. A ver, claro, si los traigo aquí es que son favoritos. Pues ¿no? Eso. El perro romántico de esta semana es Luis Rosales. Voy a dejar de lado las controversias sobre su vida y me centraré en lo que realmente me importa, que es la poesía. De lo que se trata es de que leamos poesía aquí, ¿no? Luis Rosales es un poeta que a partir de su libro La casa encendida me consigue emocionar como pocos. La casa encendida es el título que da nombre al famoso centro cultural madrileño. Es un poema-libro escrito en verso libre donde Rosales entremezcla lirismo y narración, existencialismo e imaginación, racionalidad e irracionalidad. Y da inicio a una nueva poética personal que incorpora recursos de César Vallejo o de Antonio Machado. Lo publicó originalmente en 1947 y lo fue corrigiendo y aumentando hasta publicar una nueva versión en 1967. Entre el año 37 y el 51 trabajó en el libro Rimas, donde explora con el poema corto y donde demuestra pues, su gran versatilidad y dominio técnico. Escribió también ensayos como Cervantes y la libertad de 1960. Sus últimas obras son más autobiográficas y desengañadas, como la magnífica La carta entera, y mantienen la unión de lo lírico y lo narrativo con hallazgos surrealistas ya presentes en La casa encendida, que personalmente a mí es lo que más me interesa. De La casa encendida, el primer poema que voy a leer, el primer fragmento de poema, porque es un poema bastante largo, se titula Ciego por voluntad y por destino. Porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada al calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras. Y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después, te has bañado respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida. Y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas. Y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y ahora querrías saber para qué sirve estar sentado, para qué sirve estar sentado igual que un náufrago entre tus pobres cosas cotidianas. Sí, ahora quisiera yo saber para qué sirve el gabinete nómada y el hogar que jamás se ha encendido, y el Belén de Granada, el Belén que fue niño cuando nosotros todavía nos dormíamos cantando. ¿Y para qué qué puede servir esta palabra? Ahora, cuando empieza la nieve, cuando nace la nieve, cuando crece la nieve en una vida que quizá está siendo la mía, en una vida que no tiene memoria perdurable, que no tiene mañana, que no conoce apenas si era clavel, si era rosa, si fue azucenamente hacia la tarde. Sí. Ahora me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea, este silencio que es como un luto de hombres solos, este silencio que yo tengo, este silencio que cuando Dios lo quiere se nos cansa en el cuerpo, se nos lleva, se nos duerme a morir, porque todo es igual y tú lo sabes. Y de Diario de una Resurrección voy a leer el poema, para mí maravilloso poema, Palabras para algo más que un dolor. Tal vez solo es posible que podamos amarnos mientras que dura un beso, o si se quiere una ardentía, que poco más o menos es una lástima de incendio, quizá una lágrima de incendio. Y no puede vivir sino acabándose, como la duración de una palabra solo nos dice su verdad cuando está terminada y deja su memoria en el oído. Tal vez tengo un cansancio dirimente y he llegado hasta ti como el náufrago, si le empujan las olas, puede llegar hasta la playa. Y he comenzado a andar con unos pasos tartamudos hasta quedar extenuado. Y esto es ya como ver la espalda al día. Esto ya no es amar, sino caer. Seguir cayendo sobre tu cuerpo como la noche cae en el mundo, mientras siento crujir mis huesos y mis besos. Tal vez es cierto, y sin embargo es triste, que nuestro amor solo puede durar mientras que dure un beso. Pero al besarte, el tiempo se establece. Y tu cuerpo comienza a ser una pregunta. Cada una de tus manos tiene su gesto propio, y el mirar de tus ojos empieza a conjugarse en voz pasiva. Así me voy llenando de música y de tiempo, y la música es sed, y la sed es tan corta que tiene que nacer continuamente, como nacen mis ojos cuando el vestido empieza a resbalar sobre tus caderas. Y aparecen tus hombros soleados, tu momentánea piel, y tu cuello de miel agonizante, y tu cintura que es de agua. Y recorro una vez y otra vez el corto territorio de tu vientre con un mirar infinitesimal, con un encendimiento que cada vez se hace mayor y que al fin se convierte en bautismo, sobre un pecho pequeño que cabe en un dedal, y unas rodillas fuertes y despiertísimas que alguna vez, como las nubes, tienden a separarse. Y las manos te nacen de repente igual que brota un manantial, y las caricias vienen del origen del mundo, ya que cuando se ama, todo el cuerpo termina siendo labio. Y no puedo olvidar que esto es un premio, amiga mía, un premio que me han dado para identificarme con la nieve, mientras te miro y se borra poco a poco tu rostro como se empañan los cristales, pues estoy atendiendo a otro diálogo, y este diálogo es una lágrima que tengo ya en el ojo, puesta a punto, y nunca acaba de caer, y se va convirtiendo en araña, y siento su temblor, su velludo temblor parpadeándome, y es un poco de miedo o una embolia que toca con su hielo esta vida que es mía, y la contabiliza, hora tras hora, como se cierra un inventario. Y esto no es doloroso, amiga mía. Esto es así, como una mano que te agarra por dentro, pensando en que la carne se encienda sin arder y la demora se convierta en culpa y el beso que te doy deje de ser una caricia y sea más bien una pregunta. Esa pregunta destituyente que no me atrevo a hacer sino en tu boca. Pues todo lo que soy depende de ella. Depende de saber que nuestro amor pudo resucitarnos. Esta fue su misión y la ha cumplido. Pero solo puede durar mientras que dura un beso. Y por último, del libro Rimas, autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase, y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente, así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Casi me alegro de que no nos dé tiempo de hacer la agenda hoy, porque esto hasta, no se me ocurre mejor forma de terminar el programa. Muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias a ti. No habrá poesía. Vamos a dar una primicia. No habrá poesía el mes que viene, porque el mes que viene nos vamos a tomar un descansito en agosto, así que volveremos en septiembre. Vete pensando a ver a quién traes, que me parece a mí que vas a traer un poeta alemán o algo así, me habías contado. Pero bueno, puede ser. No sé qué me habías dicho tú. Bueno, sí, nada. Sí, nada. No vamos a adelantar acontecimientos. Para que veáis que, aunque nos vayamos de vacaciones, estamos trabajando ya en contenidos para septiembre. En fin, que muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Gracias, Javi. Gracias también a Alejandra Burgos por pasarse por Radio Crash. Nosotros nos vamos con Stay Until the Moonshine, otro tema de Missy Powerful, el disco de The Fire. Ya sabes, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. rock and roll.